いくらでも遊んでくれるんでしょ。 ページめくる飛び出す彩り弾ける万華鏡の風景気づけばストーリーはまだぎこちなく始まったばかり深呼吸をもう一回旅する風 ni mierda. ¿Terminaste de ver? ¿Eh? ¿Terminaste de ver? Ni en pedo. No, te perdiste el final, genial. Te perdiste el final. Sos un pelotudo. ¡Oh, la cabeza! Andate a la concha de tu madre, la cabeza. Era teatro, no, boludo, déjame de joder. Y esto es Persona se cae, donde ¿bajó? Discutimos sobre un montón de cosas, al pedo. Un montón de series que posiblemente nunca vean lo bien que hace. Esa serie era genial. ¿Viste boludo, vos viste tanta mierda. No podés decir que esa era una serie mala. Es malísimo. Bakumatsu, Kingansetsu, Hirohan y Jojeto. ¡Genial! Malísimo. ¡Genial! En fin. Bueno, esta es una nueva edición de Persona se cae. Majo, no sabemos. No sé yo qué número es. La persona que debería saberlo faltó. Ah, bien. Menos mal. Edición 188, calculo. en 22 capítulos más estrenamos Persona Sekai Pantsu. 22 capítulos más, boludo, si tenemos... Lo hacemos última... Cada 52 capítulos lo hacemos. Sí, ah no, entonces 24 capítulos más, nos falta como un año. Más o menos por agosto. Más o menos por agosto se van a terminar de dar cuenta. Sí, sí. Bueno, como dijimos, Alche faltó por primera vez en cuántas temporadas. No, Alche no faltó, Alche va a terminar grabando mañana. Ah, listo, Alche no faltó, Alche va a aparecer, edítame. ¿O no? Bien. Bueno, la mayoría de las pelotudeces que nosotros hablamos, la hablamos en el momento, pero les tengo una recomendación de cine antes que me la cague otro podcast. A ver, sorprende. Robert. O La Goma, o también se lo puede confundir con... La Goma, no, es una película porno gay. No, también se lo puede confundir con condón, pero no, es Robert, pero de goma, de llanta de auto. O sea, la película es simple. Tenemos una llanta que, por cuestiones de la vida, descubrió que tiene habilidades psíquicas. Así de onda, tomó conciencia, cobró conciencia y descubrió que tiene poderes psíquicos. Pequeño detalle. Los usa para empezar, para encaminarse a su pueblo. Y segundo, hacerlo concha. Eso pasa cuando la gente empieza a comprar Michelini y lo cuestan menos de lo que vos pensabas. Ahí tenés por qué. O sea, la película, hasta ahí les digo, porque la película es muy bizarra. Bueno, a Cos le va a gustar. Si no fuera tan bizarra, yo no la recomendaría. Si fuera menos bizarra, diría que es una porquería. Pero es tan absolutamente bizarra y tan WTF que es para verla. Es para verla y matarse de risa cada vez que vean a La Goma ahí, estática, tratando de girar. ¿Cómo? ¿Era Paga el que hacía el... hagan el beer pong? ¿Hagan el juego de tomar? No, Costner. Ah, Costner. Bueno, imitemos a Costner. Cada vez que La Goma se quede suspendida ahí, para, se caiga y se vuelva a parar y se quede pensando qué carajo va a hacer antes de empezar a hacerlo de vuelta. Un fondo. Sí, de onda. Ayuda bastante. Eso está bueno para el próximo... Para la próxima... No, para la próxima pisteada gigantesca de Cos. A todo esto un saludo, Cos, que estuvimos grabando la semana pasada y nos quedamos hasta muy tarde grabando esa cosa. Después tenemos otra que es... Creo que de origen francés, y ya para no le va a gustar por eso. AO, el último Neandertal, The Last Neandertal. Es simpática. Es simpática, no, listo. Menos. Con esa descripción, menos. Acá le decimos simpática a un tipo de mujer muy interesante. A ver, ¿qué acá más? Hay en todos lados, pero en una película es simpática porque en realidad todavía no la terminé de ver. A todo esto, ¿qué broma, loco? Empezamos la presentación recomendando películas. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Digo. Pero también podemos recordar a la gente que esto es Persona Sekai, que pueden encontrarnos en nuestra web, que es personasekai.blogspot.com, y mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Y pasar a visitar a nuestro sponsor, que son Puro Comic, que es de entre febrero al 1100, o Shibuya Station, que queda en Roca al 700. Ahora, recordame, la gente de Wookiee y el Daimonio, ¿cuál programa era? No, eso es Coso. ¿Qué podcast era? El Paiscast. Bueno, gente del Paiscast, comparto su amor por el culo de Sasha Grey. ¿Qué hombre no lo haría? Es así, su calidad como actriz seria decae. Me puse a ver Smash Cut el fin de semana pasado con protagonista Sasha Grey. ¿Qué película tan basofia? ¿Qué película tan mala? Y ella no aparece ni en pelotas. Bueno, aparece una vuelta un poco ligera de ropa, pero no aparece en pelota, no se coge a nadie, no hay nada con Sasha Grey. No hay nada con Sasha Grey. Qué buen título para una película, no hay nada con Sasha Grey. ¿Qué onda? No había nada con Sasha Grey. Nadie entraba dentro de Sasha Grey. Al sumo pero intentaron... Tampoco era mamá dálmata. Pero se entiende. A toda esta gente no va a entender ni mierda la referencia a mamá dálmata, pero bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, voy a empezar con la actualización podcast antes de que me olvide de hacerlo o me olvide de alguna otra cosa o lo use para referencia para otra cosa. A ver, tenemos, como dije, la semana pasada estuvimos grabando con Cos el programa especial de Desde Abajo, que después de toda la vuelta y de toda la bola terminamos charlando un rato con la gente del precipicio. Bien, ya que estuve anunciando la defunción de otra serie que reseñé y di buena calificación. Por desgracia, The Cape se muere y no la revive nadie. ¿Por desgracia? No sé si tanto por desgracia, el fandom como que la está destruyendo. Y mirás la maldición de Summer Glow. Cada serie grosa en la que aparece muere. Pasó con Firefly, pasó con The Sarah Connor Chronicles, pasó ahora, no me acuerdo con cuál fue la última la que estuvo después de Sarah Connor Chronicles, que también... Ah, sí, The Dollhouse. Pasó con The Dollhouse y ahora pasó... The Dollhouse con... ya le tocaba. Dollhouse terminó re bien la primera temporada y después... No sé, al criterio tuyo, pues vos la seguís viendo. Porque en esa temporada terminó así porque pensaban que no iban a tener otra, pero al final le dieron otra. Y empezaron a volarse pensando que iban a tener una tercera y tuvieron que atar todo junto en los últimos 20 minutos del último capítulo. Y fue cualquiera. Y todo esto tiene capítulos extra que solamente salieron en los DVDs y que todavía no conseguí para ver, carajo. Bien, a ver, volviendo a todo esto. Sí, que nos quedamos encerrando un rato con la gente de cosas, la gente del precipicio, un saludo. Un saludo a Munra, que ha comprobado que no fruteo al decir que sí soy de anime. Me tiró una referencia muy extraña. Y le diste a la madre y a la abuela de esa referencia. Es conocimiento básico. Después de que tiraron cuánto pesó un torneo, yo digo, no puede ser. Y era sobre otra cosa, pero no importa, me sirvió de dato para que supiera que no veo tan al pedo como la gente piensa. A ver, ¿qué más? ¿Qué tenemos así de podcast de esta semana? Tenemos lo que termina de salir hoy, que es el nuevo programa de Leviathan sobre la digievolución de los controles. El cual es aparentemente extraño, después lo tengo que revisar. Que es la... Hace bastante que no grababan, así que tengo que ver qué hacen. Epic Fail con el Wiimote y el Wii Nunchuck y todos los otros Wii aditamentos. Es bastante jodido considerar eso un control. Para mí parece un control remoto más que un joystick. Lo es. A ver qué más. Está el nuevo de Pada. Nuevo programa de Pada. Todavía no lo escuché. Tenemos nuevo programa de Floppy. Los acostumbrados Wild Games y Club Vintage. Que esta semana el Club Vintage fue sobre Another War, el de Wild Game todavía no lo escuché. Está el nuevo programa de Alex Guerra, de Ratas Absolutas, que hace bastante que no ha salido. Tenemos el nuevo programa de Hobbies y Zombies. ¡Nuestros hermanos de la Zombie War! A ver, también, ¿qué más tenemos? Bueno, Su Mundo sigue parado. Sato, es hora de que te pongas a laburar. Agarrá los otros dos giles y ponete a laburar. ¿Cómo anda la presa del buen Daggett? Daggett graba muy de vez en cuando. O sea, graba cuando se le canta la verga. Sale en otros programas, esa es la joda. Que capaz que termina grabando Hobbies y Zombies desde la casa de Daggett, por eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, obviamente tenemos Token de esta semana. Comic Connection que termina... Va, no termina de salir, pero lo terminan de subir ahí a la Comic Con. Y... Hasta donde calculo, me parece que eso fue todo. Bien. Sí. Ahora sacamos una duda ancestral. ¿Tu primo de... creo que de Córdoba y tu fan número uno, hicieron algo al final? Hermanito, sí, está... Está viendo, está... está arrancando a ver qué puede hacer. Pero arrancó con un programa de edición que no... Le va a costar un poco arrancar con eso. Seguimos seguimos alimentando el semillero de podcasters. Cada vez más grande. Sí, sí. Bueno, también un saludo a Hoy Ryu de la Comic Corp. A ver si agarra a la gente que le mandé y los mete en la lista de una condenadita vez. Y recuerden el concurso de la Comic Corp sobre mujeres jugosas. Sí. Todo esto, si les sale bien, pueden mandarle el diseño con algunos retoques y capaz participan del programa del concurso de Vocaloid. Se puede. O en su defecto, del concurso de diseña tu propia mascota de la comunidad de Sectentai. O diseña tu propia esclava sexual de fantasía. Ese es mi concurso. Y ahora que dije Sectentai, me acordé de otra cosa. También está el nuevo programa del Angel Cast. ¿Qué tiene que ver con Sectentai? Angel, gran seguidor de la Sectentai MX. Y como todos en algún momento lo hemos sido, administrador de Sectentai MX. Che, ¿cómo tengo que hacer para ser administrador? Porque todavía no tengo cuenta ahí. Pásame el link. ¿Quién no sirve? Debo unirme al club. Es el club de los administradores selectos. Se me borró algo de la mente. Ah, sí, antes que otra cosa, porque ya se pasamos muchas cosas por este micrófono, sí, desde que iniciamos el programa de hoy. Un saludo a Shibuya Station, que el sábado, si me equivoco, sábado 5 de marzo, está cumpliendo un año. Y es joda, pero como esto va a salir mucho después de la joda, el Soul Sorry para el que se enteró por nuestro programa y no pudo ir. Sí, cuando yo me enteré la semana pasada ya habíamos grabado el programa y ya lo estaba editando, así que no daba. Sí, sí, pero ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, eso es todo lo que se me ocurre por ahora. Por ahora sí, así que vamos a mandar música y después continuamos con otra cosa. ¿Ya cortaste? Bien. Una última cosa. Aparte de lo que fue el afano de los Oscars, te voy a decir algo, Natalie Portman. Me caes pero re bien. Aflojá los discursos. 5 minutos más lo que te banqué y después tuve que cambiar de canal. No, me aburrió realmente, posta. O sea, te felicito, sabía que ibas a ganar. Lo dije hace 2 semanas, sabía que ibas a ganar. Pero es que dejá que otro escriba tus discursos. Y que los haga cortitos. Sí, sí, de onda. Es la única vez que te van a dejar hacer esto, te aviso. Sí. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. Y volvemos con esto que es Persona se cae. Majo. Majo, jo, jo, jo. Un programa mágico y lleno de mala leche. Como siempre. En continuación de nuestra Oda a la Vida de la semana pasada. A ver qué tenemos. En la sección de cine de esta semana tenemos 127 horas. Nocos. No voy a hacer todavía lo de... ¿cómo era? Carrera Infernal o no me acuerdo cómo concha le habían puesto acá. Porque voy a ir al cine después. No pienso ir la semana del estreno, no me quiero comer eso. Pero sí lo voy a ir a ver al cine. Carrera Infernal, me suena. Sí, es... la estuve escuchando hoy, que estuve escuchando el programa otra vez para ver cómo había salido. Y lo estuve grabando el sábado, no me puedo acordar cómo mierda se llama. Bueno, después te muestro la película. Sí, me quedo una vez. Bueno, vamos. En esta semana en la sección de cine tenemos 127 horas. Que también estaba nominado a varios premios importantes, pero no le dio. No le dio. A ver. Bueno, la película de esta semana es otra de estas producciones que fue traducida decentemente. 127 horas, que de milagro... Porque... Ya sabían que la película no se podía llamar La Roca porque ya estaba usado. Le tuvieron que meter el nombre que tenía que ser. 127 horas es una película en solitario como Moon o Enterrado. Donde una sola persona lleva toda la carga del relato a cuestas. Pero también es una de esas películas donde los supuestos héroes se lucen, además de el enganche típico de basada en una historia real. Que vende más entrada de lo que uno podría esperar. A todo esto, voy a aclarar una cosa. Un héroe es el que hace algo por la vida. Es el que hace algo por mucha gente más. Es el que hace algo por la vida. No es un pelotudo que sobrevive por una propia cagada que se mandó él mismo. Eso se llama un tipo con suerte. Un inconsciente idiota con suerte. Un pobre infeliz que tuvo suerte al final. Las películas, tipo, viven, están vivos. No se trata sobre héroes. Son gente que sobrevivió de pedo. Comiéndose de otra gente. Viva por ellos. Cagándose, se la bancaron. Pero no son héroes. Esta película no es sobre un héroe. No la vendan como una película sobre una persona. El héroe. No, porque el tipo no hizo una mierda. Y es más, se metió en esto por su propia pelotudez. A todo esto, I Rise, me parece que era el título de la canción que fue a parar a los Oscars, esa canción. ¿Cómo me cagué de la risa? Creo que era I Rise Myself Up, una boludez por el estilo. No me acuerdo el nombre ahora, pero es la que me hizo cagar de la risa. No, sí, como que no cuadra para nada en esto. Otra cosa, recordemos que el gancho de basado en una historia real se ha usado en tantas películas que eran pura ficción, como Fargo. Sí. Si se acuerdan, que después los autores se cagan de risa en la entrega de los premios y dijeron, no, lo inventamos. No, posta, ¿qué me va a decir? Que esta red social está basada en la verdadera historia de Zuckerberg. Desde el chupapija alemán Zuckerberg. Y después el mismo salió diciendo, oh, si eso fuera mi vida, qué copado. A ver, bueno, pero volvamos a todo esto. Pero para los que no sepan de qué va, les voy a tirar así, aunque ya es medio de la mano, pues ya todos tienen una leve idea de qué va, pero vamos a ver. A ver, de protagonista contamos con Aaron Ralston, interpretado por el presentador de los Oscars de este año, James Franco. Un escalador de montaña, un tipo deportista, y que le gusta explorar los cañones y lugares de la naturaleza y cosas así. Un tipo así, todo bien, naturaleza paua. ¡Es un hippie! No le da de ser un hippie. A ver. Es un idiota, entonces. Sí, es un idiota. A ver, este sujeto es un simple oficinista en su tiempo normal, pero los fines de semana se ve que siente el llamado de la naturaleza. Después de ir al baño, siente el llamado de la aventura. Después de disfrazarse de lo que la sociedad no le permite, siente el llamado de la acción. Y no le da pelota, junto a sus cosas y se va a su camioneta. ¡Qué tipo tan triste! Sí, bueno, es lo que le da. A ver, en su 4x4, por supuesto, porque ¿qué no podría tener su 4x4? Este tipo es un fanático de la naturaleza, tiene que tener una 4x4. Sí, una 4x4 que contamina toda la naturaleza. Obviamente. Después te voy a hacer una referencia muy interesante a esa cosa que acabas de decir. Listo, no digo más nada. A ver. Subí. Bueno, Él recorre grandes distancias para llegar a destino. En este caso, Utah, en un lugar frecuentemente elegido por los que gustan de caminar mucho y freírse los sesos en pos de la sana diversión. Loco, ¿qué tiene la gente en contra del buen sexo? Sí, no sé. A ver, Aaron es un aparente experto, hace ciclismo, corre grandes distancias casi sin sudar y tiene las cualidades de un guía. Cualidades que le sirven muy bien a la hora de levantar un par de turistas perdidas y darse una buena y copada refrescada. Pero después de un gran momento y de ser invitado a lo que parece ser una noche de máquina y misterio, nuestro experto se topa con la acostumbrada roca en el camino de la vida. Esta vez encarnada por, efectivamente, una roca. A ver. La roca sí ganó un premio al Oscar. Sí. Bueno, en realidad se lo merecía, pero no la nominaron. Por mejor presentación, así. Hay que mantenerse así durante todo y levantar sí. una película. A sí. ver. Este pisapapel es más que importante, que parece haber estado esperando con paciencia a cierto pelotudo. No duda un segundo en precipitarse sobre nuestro protagonista, atrapando su brazo y dejándolo parado en una situación bastante complicadita. También tengo que aclarar, bastante piedosa la roca de la manera en la que queda agarrado. Porque podías haber quedado agarrado de una manera 10.000 veces peor. Sí, por ejemplo, de los huevos. No, podías haber quedado atrapado de espalda. Ah, esa también es simpática. ¿Te imaginas si hubiera quedado así? Eso hubiera sido más complicado. O así. Sí, sí, o directamente lo podría haber aplastado y se acabó la película. Sí, no, pero eso le hubiera quitado el sufrimiento. ¿Te imaginas si hubieras quedado de cabeza? Atrapado de cabeza y con el brazo para el otro lado. Sí, todos son posiciones simpáticas. Y mejor aún, que venga una fila de hormiguitas y te pase por todo el cuerpo y te use de camino. Sí, sí, muy interesante. Y de cuando se lleve un pedazo de carroña tuya. Estaría copadísimo, qué bárbaro, qué copado que no me mató la piedra. A ver, ahora con muy limitadas herramientas, alimentos, con la batería a su máxima capacidad y enfrentando a un firme enemigo que supo hacer muy bien su trabajo, pasaremos las siguientes 127 horas en compañía de Aaron, el cual lucha por su vida de la manera en la que puede, en total soledad y con el pleno conocimiento de que está jodido hasta las pelotas. Bueno, básicamente eso es... Hasta ahí me permito ilustrar, a pesar de que todos sepan cómo va a terminar la mano. Si quieren evitarse un spoiler, que no lo voy a hacer, no va a ser uno demasiado importante, pero como todos ya saben cómo va a terminar, porque casi está en el tráiler. Sí, sí. Sí, pero o sea, todos saben cómo va a terminar porque está en el tráiler y aparte es una historia real y un montón de cosas. Pero igual no lo voy a hacer. Sí, real. Sí, sí. No dudo que el tipo tenga un brazo menos, pero estoy seguro que así no pasa. Bueno, empecemos por el apartado sonoro de la película, que es bueno. Suficiente para ser considerable. Si bien no cuenta con temas importantes más allá de un par de melodías que suenan en momentos muy aislados de la cinta, no tiene música propiamente dicha, pero sí maneja muy bien los sonidos ambiente y las pequeñas pequeñas porciones de audio que hay en la prisión sin techo del montañista. Además de lo anterior, también tiene muy buenos sonidos y situaciones dentro de las varias fantasías o delirios de Aaron, donde a diferencia de su estado actual, se manejan varios aspectos muy complicados de la cinta y de los climas sonoros y nunca se pierde la cableada. Tenemos cosas como, yo qué sé, él en grandes parajes, parte sonírica, bajo la lluvia, siempre tiene buen sonido todo. A ver, sobre la actuación, la película cuenta con un limitado número de extras que hacen lo que tienen que hacer y James Franco. Sí, nada más. En este caso, James hace un buen papel y en casi toda la película te la podés llegar a creer. Lamentablemente, hay momentos donde te entra la duda y estos son el principio y el final. O sea, en el principio no te la crees y después como va la película, bueno, sí, sí, al final no te lo crees. A ver, su monólogo contra la señora Piedra y su demencia la maneja muy bien, pero todavía le falta un poco el tema de la relación humana, le falla bastante. Cuando tiene que hablar con otra persona la caga. Y no tiene que hablar con mucha gente en esta película. A lo mucho tendrá un par de líneas con otra gente. Y en eso un poco la caga. Pero como la película no va de eso, como esto no es una película de persona a persona, el resultado promedio es bastante bueno. Bueno, si quieren buscar una buena película de James Franco, véanla cuando hace de un pseudo caballero de la no mesa del no rey Arturo. Sí, todos lo recuerdan por eso. Sí, que ahora me sale el puto nombre, pero era el nombre de, para colmo, de él y de una mina más a la que se la caga a su padrastro. Sí. A todo esto. Ahora me sale el puto nombre. No, yo me acuerdo el nombre en español y no lo voy a decir. Bueno, el otro resultado hubiera sido si esta película hubiera tratado, hubiera tenido una pseudo personalidad proyectada, como esta, la del flaco que es adicto a matar, que ahora no me sale el nombre. No era American Psycho ni de casualidad. Me parece que sí, pero no estoy seguro. Ahora no me acuerdo el nombre. El loco tiene una motosierra y la tira girando desde un último piso sobre unas escaleras y le queda una mina en la parte del medio. No. No, no era American Psycho. No, no es American Psycho entonces. No, no es un tipo que es normal, pero es adicto a matar. No me puedo acordar cómo era el nombre. ¿No estarás hablando de la serie de TV? No, película, película. No importa, Cosna se está cagando en sus huesos porque no me acuerdo el nombre de esto. Yo me agarras con la mente mía. Sí, sí. Bueno, si hubiera tenido una cosa así o interacción mutua con otra persona, seguramente lo hubiera cagado. O capaz que hubieran salido un par de esqueletos que tiene el buen Aaron guardado en el armario y hubiera sido más interesante. A todo esto, sacamos una duda importante. Aaron le da nombre a la roca y le comienza a hablar, digamos, como cierto náufrago a su amigo Wilson, la pelota de voleibol. No, lo mucho la putea. Pero tiene un programa de entrevistas muy interesante que tiene mucho futuro que se llama Hoy en The Rock. A ver. Bueno, gráficamente. A todo esto. Sí. No se pierde nunca el sentido de entre una roca y un lugar duro. No, porque esa es la frase traducida. Between a rock and a hard place. Sí. O sea, es demasiado molesto. Sí. Lo gráfico de la puta frase es demasiado molesto. La traducción literal nuestra es entre la roca y la pared. Entre la espada y la pared. Ay, pero dejémoslo así, es muy molesto. Es muy obvio, es muy molesto. Vamos, que tenemos 3 años. Sí, bueno. A ver, gráficamente la película sí es muy rescatable en varios sentidos. Poniendo de lado el tema del paisaje, los cuales, si bien son una producción, si bien no son una producción o invento de nadie, porque son paisajes, se ven de puta madre. Nos encontramos con varios escenarios del mundo onírico del mismo protagonista, los cuales son altamente rescatables y aportan un enorme monólogo que no podría serlo Franco. O sea, directamente. Esta es la gran una imagen, dice más que 1000 palabras. Mirá lo que suena y date cuenta de lo que está pensando. Bueno, también tenemos unas cámaras estupendas y ángulo de cámara muy bien hechos. Un excelente uso de la subjetiva, del plano detalle y del manejo de la luz, vamos a decir estándar para arriba. Y sobre la historia es acá donde tengo algunas opiniones encontradas. Entendamos desde este momento que esta película tiene un solo protagonista y que prácticamente es un solo personaje durante toda la hora y media que dura. Y esta cosa es por lo que esta es una de esas producciones donde lo importante es remarla constantemente, haciendo uso, en este caso, muy bien de trucos de cámara o de imagen frutera o de cosas que se nos vayan ocurriendo. Partamos de este punto, del punto de que hay que rellenar. Superado eso, y en crudo tenemos la historia de Aaron versus The Rock. Y no es Dwayne Johnson. Sí, sí. Por desgracia, eso sí. Hubiese sido copado, hubiese sido una pelea de 10 segundos. Un oponente que ya hizo lo que tenía que hacer, dañó contundentemente a su rival, y ahora solamente tiene que sentarse a esperar que el otro se muera, y todo va de acuerdo al plan. Pero vamos a un punto más alejado de todo esto para entrar en situación. Empezando desde el mero principio, tenemos a este sujeto, el cual es un imbécil sin título, que se cree inmortal, o a lo mucho que cree que tiene un par de vidas extra tirado por ahí, saliendo de su casa con lo básico para pasar un buen fin de semana. Mantengamos en mente que este sujeto es un aspirante a rescatista, y que esta no es su primera vez en ese lugar, sumado al hecho de que no da la impresión de que sea un principiante o sea nuevo en esto, y que tiene la suficiente experiencia para hacerse langa con lo que está haciendo. Todo eso va en una bolsa. Desde este punto, la caga. Sale sin decirle a nadie en qué puto punto del globo terráqueo va a ir. Y a las dos personas que se cruza que podrían haberle hecho la gamba, no le pasa, no le dice nada. No le dice absolutamente nada. Esto es algo que ningún rescatista, montañista o ser sentado o ser sensato hace jamás. Nunca te vas a la montaña sin decirle a las personas que me voy a la montaña. Jamás. ¿En qué puto sentido de la cabeza se te puede llegar a ocurrir? Únicamente si sos Wolverine, pero adivinen que este tipo no es Wolverine. Aparte Wolverine no le dice nunca a nadie a dónde van, a ningún lado. Por eso digo, salvo seas Wolverine, pero este tipo no es Wolverine. Ni siquiera es Hugh Hatman, que es bastante cercano. Pero vos, es el error más newbie que hay. Y si vos sos aspirante a rescate, sos montañista, puta madre, te tienen que haber cagado a trompada. Sí, sí, es como el aspirante a bañero de Baywatch que se come un pollo entero con papas fritas, un pollo de Popeye entero con papas fritas, sí, dos malteadas, y además toma se come un poco de sandía con vino y se tira derecho ahí al océano y nada después de la y se lo lleva a la correntada. Es como no saber nadar y querer manejar un submarino. ¿Qué mierda te pasa por la cabeza? Sí, de onda. A ver, bueno, salvando este punto, da un par de vueltas en bici, se cae de una forma muy pelotuda, re pelotuda. Le podría haber pasado a cualquiera, pero con, me gusta sacarle mano. A ver, con toda su aventura se mete en lugares complicados, de los cuales muchos no dan, para terminar topándose con la roca que obviamente estaba suelta y se había colapsado de otro lugar, y después de ignorar su propio conocimiento, demostrado sobre demostrado solamente hace minutos en la película, donde dice que todo se sigue moviendo, y aún sabiendo que eso no es parte de la pared, sino que es una piedra suelta que ha estado ahí solamente por de onda, la sostiene la vida, y está esperando el primer pelotudo que pase para caerle encima, este tipo pasa como si nada, y puede esquivarla tan solamente por el cosito, por el bordecito, y termina pasando lo que termina pasando. Dato extra, esta trampa barata del destino, antigua como la puta madre, puede ser esquivada simplemente mirando la situación dos veces o habiendo visto Indiana Jones 1. ¡Sí! Estaba esperando eso. Porque no es algo así como que dicen, ¡uy, se me cayó un pedazo de pared! No, si ustedes ven la piedra, es más que obvio que eso se va a caer. No, no importa que vos la patees y veas que no se mueve. Es obvio que eso se va a caer. El hecho simple de que la hayas pateado solamente indica que te va a dar con más bronca cuando se te caiga encima vos. A ver. Y para rematar el hecho, el experimentado campista y aspirante al último Boy Scout, dentro de su profesionalismo, ha empacado lo básico para su aventura, de lo cual la mitad queda en su camioneta. Y se olvidó de cosas trascendentes como un abrigo, una ración de más de agua, un botiquín de primeros auxilios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas son cosas que debería tener. A todo esto, tengo una duda. Son 127 horas. ¿En qué momento se empieza a recagar encima? Eso es algo muy interesante. No se caga. 127 horas, boludo. Un día tiene 24 horas. ¿127 cuántos son? ¿5 días? Yo lo puedo hacer. Sí, vos y yo lo podemos hacer, pero una persona normal no lo puede hacer. Bueno, él no lo hace por el sentido de la aventura. Pero sí creo que caga por la meada, me parece, lo cual no está bien. A ver, además nos deja ver cosas dignas de un profesional como acordarse de juntar orín cuando te encontrás en una situación jodida, pero tarde. O sea, mea bastante hasta que se da cuenta de que le está quedando sin agua. Qué Es hasta un viejito. Inteligente. O sea, tengo una referencia de un viejito que se quedó atrapado en una bóveda de banco. Sí, que esto fue hace menos de 5 años. Sí, que el viejito a las 2 horas se dio cuenta que empezó a juntar meada porque no tenía agua. ¿Dónde está tu título de gran aspirante campista? A ver, el hecho de que lleva muchas cuerdas y el equipo para escalar. Muy lindo, pero en medio de todo esto te falta el pico para roca. No sé con qué planeabas usar esas cuerdas. Estás en un condenado cañón. O sea, ¿qué ibas a hacer con 10 kilos de cuerda? ¿Te ibas a ahorcar? Está bien, te podés colgar de una saliente. Pero ¿no es más fácil llevar un pico? Diríamos que sí. El pico es mucho más importante. La soga es muy útil, muy práctica, pero ¿de onda? ¿Cuántos dijiste? ¿10 kilos? Lleva muchas cuerdas, mucha cuerda. Mira, a lo mejor tenía un hobby, el loco le gustaba tejer suéteres de cuerda. O sea, sí, es cuerda para escalar. Se puede usar sin clavarla y no, sin toda de vuelta, uno entiende. El tipo lleva un par de agujas de coser que se las olvidó también en la camioneta. Sí, seguramente. Y ni siquiera podía entretenerse con su hobby porque también tenía un brazo atrapado y eso se hace con las dos manos. No le iba a servir. No, a todo esto tampoco se da cuenta de la maravillosa idea de cuando te estás quedando sin comida, podés comer hormigas. La gente del África lo hace todo el tiempo y no se muere. Es más, vive de eso. La hormiga tiene mucha proteína, no te va a matar comer hormigas y te puede llegar a salvar la vida. Grillos, tantos otros bichos caminan por ahí. A ver, bueno. No saca la duda de que el vampirismo propio no salva tu propia vida. Que sabe dónde venden las cámaras de Cloverfield y se compró una. Porque esa cámara es increíble. Ningún profesional va de campamento sin su equipo especial y profesional y cosas así. Lo que sí le puedo dar a favor del protagonista es que hace un enorme esfuerzo por mantenerse cuerdo y centrado todo el tiempo. Y ante su propio dolor, lo cual reafirma su estado de profesional y empeora todo lo anterior. Y que nos da una clara demostración de un margen de dolor muy muy amplio. Por lo demás, la película está llena de publicidad casi constante, la cual pagó toda la producción. Desde camionetas, bicicletas, lentes de sol, cámaras de video, de fotografía, con baterías casi ilimitadas, auriculares que soportan el agua y los golpes hasta un punto casi casi monstruoso, y la propia Gatorade. A ver, sin contar el hecho de que el inicio y varias partes de la película aparecen un mero comercial de alguna de las cosas que les acabo de nombrar, o de bebida deportiva, o incluso la propaganda live action de El Canyon Arrow. ¡Canyon Arrow! A ver, y más importante que todo podemos sacar de esto son las enseñanzas valiosas que nos deja la película, como siempre decirle a alguien en qué punto del jodido globo vas a estar, imbécil, o sé lo suficientemente pro para darte cuenta que tu herramienta es una pedorrada china. A todo esto, ¿dónde quedó tu profesionalismo para comprar una pedorrada china? O sea, el tipo que va de acampar por lo general tiene un cuchillo de acampar. Buen cuchillo. No una pedorrada china de 20 pesos que venía con linterna. Y mira, date cuenta quién se lo estás diciendo en este momento. Sí, por eso, no. Y mejor aún, vos que sí, pero yo tengo un buen cuchillo para salir de camping. ¿Cuál de los 724? Sí. Y mejor aún, tomar mucha orina inhibe el crecimiento de la barba. En algún lado lo escuché. Sí, es increíble que durante 127 días no te crezca, 127 horas no te crezca la barba. O sea, yo no te la creo ni mierda. Yo me dejo afeitar y para el jueves soy Mahatma Gandhi. No digo, no Mahatma Gandhi, coso. Soy una copia de Fidel Castro cuando estaba en sus 60, ¿no? A ver. Ya estoy viendo esto y esto no me gusta una mierda. Sí, no puedo creer esto, no puedo creerlo. El director de esta película es Danny Boyle, el conocido director de La Playa o Transporting, que es más conocido por su obra Slumdog Millionaire. ¡Transporting! Sí. Y en esta película se gala de su estilo de narrativa y su ritmo característico, además de meternos en una situación jodida como lo suele hacer. Sumado a todos estos factores, no me termino de creer ni mierda que el evento haya sido de esta forma en la realidad. Es más, creo que no podía haber sido ni cercano a esto bajo ningún tipo de circunstancia. Pero para la tranquilidad de los que pagaron su boleto, les comento que sí, la escena donde se chopea la parte duele bastante. Y sí, duele, te la hace pasar mal. Pero no es ni la mitad de lo traumático como me lo habían pintado, o es que yo soy de a mí me chupa realmente un huevo. Mira, si te acordás de las ruinas, y te acordás de la parte donde usan una piedra, duele un poco más. Duele un poco más, pero porque el tipo es muy tarado. Solo porque el tipo es muy tarado. Después te voy a contar un par de cosas que hace este muchacho. Bueno, llevando al punto, sí es una película para ver en cine por dos puntos. Su excelente cámara, porque tiene una cámara muy buena, ángulos de cámara muy buenos, una fotografía muy bien hecha. Y para ver la cara de la gente a tu alrededor en el momento cúspide de la película. Porque la cara de la gente en ese momento debe haber sido buenísima, para darse vuelta y ver qué cara está poniendo la gente. Hay una pelotudez que decían sobre esto, que la gente se desmayaba en el cine al ver eso. Lo cual es una pelotudez, pero bueno. A ver, por lo demás, la dejo como una película alquilable. Creo que era sabido el resultado si ponemos sobre la mesa que esta película tiene solamente 5 nominaciones al Oscar, de los cuales no ganó ni una sola. Y también, entre todas las nominaciones que tiene, tiene como 20 nominaciones en otros premios, todos en diferentes categorías, de los cuales solamente ganó 2 y no de los importantes. O sea, ganó como el premio, yo qué sé, Juancito del Pueblo a mejor actor, cosas. Y capaz que porque Franco era del pueblo. Y bueno, el pirómetro para esta semana es dejarla un rato más en el horno. Tranquilo, asentala. Porque si vas a ver al cine, mirala. Pero de otra manera, no tengas ningún apuro en alquilar esto. Yo estaba esperando un quemen la hoguera, pero está bien. No, tiene una buena cámara. Tiene una buena cámara y dentro de todo dura 1 hora y media, es aceptable. Está bien llevada. Los ángulos están buenos. No es para destruirla. No es para destruirla. Es una historia de un tipo con una piedra y encima no está bien contada. ¿Qué pretendés? Que me lo lavera. Pero dale, vos, déjalo ahí. Yo te tomo la palabra. He visto cosas peor. Y mandamos música y continuamos con otras. Manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast on MLTV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Yeah. Esto es Persona Sekai Mahou. Sección de Cero Investiga. Y esta es la última parte de Animated Movies Marvel Universe Chapter Part 3 o capítulo de Marvel Parte 3. Y bueno, nos quedamos en la última de dos cosas que tenía que hablarles de esto. Empecemos con Planet Hulk del 2010, lanzada directo a DVD el 2 de febrero de 2010. Esta es la adaptación del crossover de cómics Planet Hulk, el cual fue luego precedido por World War Hulk y la serie Scar Son of Hulk, entre varias otras. Que después también se empezó a llamar, se conoció como Son of Hulk directamente, y habla de los dos hijos. Yo solamente conocí a Scar, no me acordaba del otro. Yo sabía que le habían matado a uno y a la esposa, pero no me acordaba que tenía otro. No, el que supuestamente habían matado al final sobrevivió. ¿Ah, sobrevivió? Sí, sí. ¿Sí, de onda? ¡Sí! Bueno, la historia inicia con Hulk despertando solo y desorientado en una nave espacial. Es ahí que comienza a proyectarse un mensaje holográfico grabado por Iron Man y otros héroes de la Tierra, partes del de Illuminati. Gracias, Illuminati. ¡Sí! Otro logro de la vida. ¿Quién tuvo la idea? Reed Richards. En el cual básicamente le dicen: Hulk, sos muy poderoso y peligroso para seguir andando suelto por la Tierra. Por lo tanto, metimos tu verde trasero gamma en una nave espacial y te fletamos a un planeta muy muy lejano, donde vas a poder vivir sin romperle las pelotas a nadie. Al escuchar esto, Hulk nota... Le faltó agregar el comentario. Esta es otra de estas grandes ideas que tuvimos, como con lo de la bruja escarlata, pero esto sí nos va a salir bien. ¡Seguro! Bueno, al escuchar esto, Hulk nota que tiene sus brazos y piernas sujetados por unos grilletes enormes. Mientras, en otro planeta, un sacerdote le implora a los dioses de su mundo que le envíen básicamente a Hulk. O sea, todo lo que el tipo implora es una descripción segura y certera de Hulk. Oh Dios, camote, sálvame, toma. Envíame un guerrero que mire la muerte a los ojos y se mantenga en pie. Un guerrero incansable, con un poder... Sí, ya ahí no perdí la inspiración, ya perdí la inspiración, dejémoslo ahí. ¿Dónde me quedé? Sí, para que arregle la situación de su mundo decadente, y al trazar su círculo mágico, notamos que es el símbolo del modelo atómico, hecho con un polvo verde. Más palazo no podemos tirar. Volviendo a la nave, por supuesto que Hulk no se toma para nada bien las noticias de sus vacaciones permanentes y comienza a destruir la nave desde adentro hasta sacarla de su curso y terminar atravesando un portal y estrellándose en otro planeta llamado Sakaar, el mismo planeta donde el sacerdote invoca al mítico y prometido Sakaarson, el guerrero que devolverá la paz y prosperidad a su mundo. Pero sí. El hombre se queda maravillado al ver algo enorme estrellarse en el planeta tras terminar sus rezos e invocaciones divinas. Seguramente ha dicho lo mismo que yo dije hace un minuto. ¡Qué bueno soy! Bueno, yo también me maravillo, ya que es el único planeta donde los dioses no solo dan bolas a sus creyentes, sino que también actúan de inmediato. O quizás no. En fin, de ahí pasamos a la presentación de la película, que de onda les spoilea gran parte del final. Así de onda, le spoilea creo que el final directamente. Continuamos con Hulk. Más una parte también importante del cómic, después de spoilea. Continuamos con Hulk saliendo de los restos de la nave, tan solo para encontrarse con un mini ejército de extraterrestres, insectoides, que comienzan a atacarlo y, para su ingrata sorpresa, sus armas pueden dañarlo con facilidad. De onda, no sé de qué mierda estén hechas, pero esas lanzas atraviesan a Hulk como si fuesen de adamantium. Más jodido, por acordate que Hulk rompe adamantium. Está muy enculado, sí. Sí, pero el adamantium sigue cortando a Hulk. Sí, sí. Y estas se le clavan como si Hulk estuviese hecho de manteca. A todo esto, qué jodida que la gente de sacar posta. Sí, de onda, pero todo eso tiene una explicación que voy a decir más adelante. Bueno... Acto seguido, llega el ejército imperial del Rey Rojo, The Red King, quienes anuncian que todos los restos y seres que atraviesen el portal son de propiedad imperial, y luego de insertarle en el pecho un artefacto de traducción universal, que tiene una nanomáquina y está bastante copada la idea. A Hulk lo atacan con sus armas y se lo llevan como esclavo para la arena de gladiadores. Es en ese lugar donde Hulk conoce a quienes serán sus hermanos de armas, con los cuales enfrentará todos los peligros de la arena, desafiando en cada combate al Rey Rojo para ganar su libertad. Claro que esto no será nada sencillo, y menos aún cuando quede involucrado en la resistencia para derrocar a este tirano. La cosa es así, cuando uno atraviesa ese portal, su energía, digamos, como que se consume o se disipa, o sea, queda debilitado al mango. El caso de Hulk queda lo suficientemente debilitado para que no solamente unas tristes lanzas lo atraviesen, sino que con un par de armas de energía lo noqueen al piso y lo dejen ahí planchado. Después, cuando va recuperando la energía, ¡Pobre de la gente idiota! Sí, sí, igual, hay mucha gente en ese lugar que le da buena pelea a Hulk. Bueno, pasamos al cast. Hulk, interpretado por Rick D. Wasserman. Kyera, por Lisa Ann Bailey. El Rey Rojo, por Mark Hildred. Heroine, por Leon O'Brien. Korg, por Kevin Michael Richardson. Miek, por Samuel Vincent. Eloe Kaif, por Abad Soudak. A todo esto ya no sé ahí cuál es el personaje y cuál es el actor de doblaje con ese nombre. Bueno, Lavin Ski, por Michael Kopsa. Iron Man, por Mark Warben. Y Beta Ray Bill, por Paul Dobson. Eso faltó aclarar, parece el poderoso Beta Ray Bill. Sí, que en el cómic en realidad era Silver Surfer el que enfrentaba. Pero acá es Beta Ray Bill. ¡Qué groso que es Beta Ray Bill! ¡Y cómo cobra Beta Ray Bill! También reparte, pero ¿cómo cobra? Primus Band, interpretado por Lee Tokar. Y el gobernador Churik, por Donald Adams, que aparece poco y nada en la historia, al menos de la película. Calificación. Le vamos a dar un 7 de 10. Podría haber sido mejor, pero rinde. Nota aparte, si les gustó el cómic en el que se basó, no vean la película, porque se van a decepcionar. Y si vieron la película, pero no leyeron el cómic, léanlo si quieren, pero les aviso que Planet Hulk y World War Hulk no son la gran cosa, pero al menos van a leer la historia original. A ver, yo qué sé, ponele de... de World War Hulk, de Planet Hulk, tengo alabanza, pero por todo lado. Aparentemente fue buenísima. Es más épico. Pero después, cuando se derivó a World War, sé que tuvo un final muy estúpido. Sí, y los What If son ligeramente más zafables. Los What If de World War Hulk. Pero de onda, no es la gran cosa realmente. O sea, está bueno verlo a Hulk masacrando todo, como siempre, pero... Y la historia, entre todo, estuvo bastante épica, pero... Sirvió de... A Mundo Marvel a gran escala sirvió más para dar lo de... Para darle hijos a Banner. Sí, bueno, quitando eso, para darle más pie a la historia de lo Illuminati para lo que va a pasar después. Sí, pero igual, como siempre digo, maten a Reed Richards. Maten a Reed Richards y a Iron Man de Tierra 616, digo. El de Ultimates rinde. Dejémoslo ahí. Che, estaba Strange también en esto. Sí, pero Strange de Tierra 616 sigue siendo petero. Aguanten los Strange de Ultimates y de la película animada. Bueno, seguimos con la siguiente y la última de la lista. Thor Tales of Asgard del 2011. Próxima a estrenarse, directo a DVD también, igual que Planet Hulk, el 17 de mayo de este año, en conjunto con la película live action de Thor. Antes de su poderoso martillo, Mjolnir, Thor tuvo una espada. Que esto es totalmente fruta y no está en los cómics, hasta donde sé, pero bueno. Esta es la famosa espada de Asgard de Thora. Ojalá. Por un momento pensé que era la espada de Balmung de los Caballeros del Zodíaco. Y hubiese sido mucho más aceptable. Incluso la espada de Thorum es copada. Incluso te creo que fuese la espada de Sif, pero no. Y bueno, y como les decía, Thor tuvo una espada antes de Mjolnir, y a pesar de que se le parece, no es la espada del augurio con esteroides. Esta era la legendaria espada de Surtur, el gigante de fuego. ¿Y ese quién es? Personaje canónico del cómic, que es un gigante de fuego que cada tanto trata de patearle el culo a Asgard y no lo logra. Y estuvo muy cerca muchas veces. Tuvieron que hacer equipo Thor y Loki en varias ocasiones para poder detenerlo. Es un gigante de fuego legendario, pero bueno. Sí, sí, o sea, le pateó el culo hasta Odin este tipo, con eso te digo todo. Bueno, Como les decía, esta era la legendaria espada de Surtur, el gigante de fuego. La película nos cuenta cómo Thor y su leal, escuchen bien, leal hermano Loki. Sí, en esta época todavía no eran enemigos mortales, por lo que parece. Y esto era mucho antes de muchas cosas. Rugrats Thor. Cerca. Thor hasta tiene un traje menos superheroico, menos Superman con armadura del traje de este. Tiene hasta un chalequito sin mangas, re pirata. Thor no tiene un traje heroico. Ese es el traje de Thor y punto. Es como salir en la calle disfrazado de policía, ¿no? Bueno, después mirá la tapa, que la tapa está bastante buena. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, se embarcan junto al trío de dioses de Asgard, favoritos del público, compuesto por Hogun, el enculado, Fandral, el que se cae de risa, y Volstagg, el que seduce a las mujeres. Son como los tres mosqueteros gordos de Asgard. Uno es gordo, el resto son normales de Asgard. En este épico viaje, que da inicio como una simple cacería de tesoros, la cual rápidamente escala en una quest mortalmente peligrosa por el destino de Asgard. Sí, como todo. En el cast, Thor, interpretado por Matthew Wolff. ¿Cómo puede ser en el mundo de los cuentos así? Oh, querido padre, mañana saldré a embarcarme en búsqueda de aventuras y un tesoro. Ve, hijo, diviértete. Apenas el hijo cierra. Querido, prepara las provisiones que se vienen 10 años de oscuridad. Más o menos. Bueno, como les decía, Thor, interpretado por Matthew Wolff, que también está haciendo platita en el mundo Marvel de la traducción del doblaje. Loki por Rick Gómez. Sif por Grey Delisle, otra que está haciendo platita. Odin por Christopher Brighton. Volstagg por Jay Brosseau. Hogun por Paul Dobson. Fandral por Jonathan Holmes, que está el último en la lista. Calificación: no aplica, aún no se estrenó. O sea, no tengo y no puedo criticar algo hasta no verlo. O sea, les voy a tirar la crítica al momento que la vea. Les voy a decir, bueno, compilado de aparte de anexo a cero investiga. Esta película apestó, calificación tanto de tanto. Esta película es genial, calificación tanto de tanto. Ya lo van a escuchar. Colóquenlo cuando haga falta. Sí, de onda. Posta, no me gusta un carajo la idea de lo de Loki, pero bueno, vamos a ver qué onda. Es que en una época muy, muy antigua, Enchantress, que ahora es la pseudo pareja de Loki, era la pareja de Thor. ¿Qué es lo que pasó? Aparte de recontra calentarse con esta paramédica llamada James, no me acuerdo cuánto, la humana esta, Thor también estaba caliente por Sif. Que seamos honestos, entre Enchantress, Sif y Jane, de onda, yo me quedo con Enchantress. Esa rubia, ¡ah! Pero bueno, dejando de lado la paja, si podemos, no lo garantizo. En una época era así la cosa, y Loki realmente era un leal hermano. Hasta que se terminó de encular, igual que Thor se cansó del ciclo de muerte y resurrección de Asgard y siempre trata de romperlo. Y cuando finalmente lo rompió, se vino la hecatombe. El Ragnarok era poco para describir el quilombo que se armó esa vuelta. En fin, y con esto concluye el informe de Animated Movies, Marvel Universe Chapter Part 3. Próximamente en Cero Investiga, Animated Movies, DC Universe Chapter Parte 1. Que voy a empezar con lo bueno y grosso de lo viejo del DC Universe. Y después voy a empezar por la porquería donde Superman era interpretado por ¿quién? Cacho Castaña. Sí, y quien no sepa quién es Cacho Castaña, muy afortunado. Y si tiene dudas, muy mal, pero puede googlearlo y lo va a encontrar seguro. Y va a darnos toda la razón. ¿Algo más que agregar? No, vamos a ver qué onda la de Thor. Sí, las de Thor. Y bueno, los dejamos con lo que sea que sigan la loca playlist. A todo esto, vi el trailer de el teaser de 27-30 segundos del Captain America First Avenger. Sigo odiando el tarado que hace de Johnny Storm como el capitán. En fin. Después vi el de Thor promete, pero de una manera bastante copada promete. Espero que no la caguen. Y bueno, dejémoslo con lo que siga en la loca playlist.

Y estamos de nuevo en esto que es Persona se cae. Majo. Majo. Un mundo extraño. Un mundo de estrenos. Un mundo de locura inacabable. Un mundo donde el espacio en el rígido se agota y se agota infinitamente. Sí, al pedo. Necesito mi propio satélite. Me pregunto si el de Drinkas todavía seguirá ahí arriba. ¿Sabes que nunca los bajan? Nunca los bajan. Puedo empezar a usar esa mierda para guardar mi porno. Si no se lo agarraron los BT, todavía deben andar. A todo esto, qué bueno el programa de avistamientos paranormales de Floppy. Muy buen programa. A ver, bueno. Volvemos a esto que es la sección de anime. Pero no la sección de anime, la sección de estrenos anime. Porque ya arrancamos un mes nuevo. Por lo tanto, tenemos estrenos nuevos. Y punto uno de todo este tema. Recuerden que esto es marzo. Y es un mes de transición hasta llegar al primer tanque del año. Por lo cual, no esperen sacar cosas de acá. O sea, enero no es un tanque. Enero es el arranque del año. Contiene muchas cosas, pero no es un tanque. Abril. Abril y octubre. Así que recuerden. Acá no van a encontrar demasiado. Van a encontrar con qué entretenerse hasta que llegue enero. Y punto. Son 3 semanitas de cosas que van a tener para divertirse. Y de paso van a tener para entretenerse con las series de enero y febrero que vayan terminando. Aprovechen este tiempo para terminar de ver lo que tenga que terminar. Para vaciar los rígidos. Porque abril se viene impresionante. Si no lo hacen, lo van a lamentar. Voy a estar todo abril reseñando lo que se estrena en abril. Porque es muy bueno. Ya a esta altura, ya es muy bueno. Pero vamos a empezar con esto de una vez. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos en la lista? Gracias, Moto. Tenemos Danbal Senki. Que esta es una serie de TV que pinta ser larguita. A ver, esta es la típica historia para vender merchandising agradar a las masas. Eso es lo que te iba a decir del título. Sí. Ya me sonaba Bakugan, a sí, Pokémon, Va por ese lado. Vamos a ver. Es el año 2050, el año en que está en auge la competición LBX, o Little Battle Experience. Supuestamente coleccionar modelos de acción... es solamente un hobby normal, pero a través del poder del LBX y las ideas de Angelic Layer, las cosas han transformado un poco a un hobby que era simplemente estático en salvajes competiciones donde los modelos pelean para determinar cuál es el más fuerte. Yo decía lo mismo. No, pará. Acá hay algo que yo tiré en joda. Hace 2 meses atrás lo tiré en joda, pero lo pensé cuando tenía 13 años y estaba empezando la secundaria esta pelotudez. Y después dije, esto es una locura, no le va a copar a nadie. Igual esto ya se hizo, acordate de... sí, pero digo, acordate de lo de... Ya se hizo hace poco con lo de Gundam. Sí, pero no tan específico, ahí solamente era Gundam, acá era englobador de todo. Están vendiendo el high grade del modelo de Gundam que usa el protagonista de la serie esa. Y está bastante bueno el modelito ese, Voy a hacer el loco que vi esta semana que estaba un poquito carito. No está muy barato, pero está bueno. A ver, bueno, tenemos a Van Yamano, es uno de los tantos chicos enamorados de lo que son LBX. Pero como su madre no le copa ni mierda, y capaz que es una de esas madres que piensan que las cosas estas son del diablo, como los tazos, no le va a permitir que se acerque a una de estas cosas ni en pedo. Sin embargo, un día él se cruza con una chica, el cual no conoce, y esta le entrega una caja para desaparecer casi inmediatamente de la escena, dejándolo con un críptico mensaje. Dentro de esta se encuentra la esperanza y la perdición de la humanidad. Calculo que debe ser una caja llena de revistas porno. Revistas porno, pedófila, escatológica. Lo que sí voy a opinar de esto es que no sé cómo va a terminar saliendo toda esta producción, pero me la vendieron re bien. El tráiler está muy bien, pero posta está muy bien. No sé, esa animación mezclado con coso, mezclado con animación CG, pero la animación CG es de muy buena calidad. Está muy bien lo que son las peleas, lo poco que se ve en ese tráiler, que seguramente han usado las mejores escenas y se pusieron las repilas porque era el 3. Se ve muy bien eso. Solamente una duda: ¿qué tal está la fusión 2D 3 CGI? No es. O sea, cuando lo he visto al personaje con el bicho al lado caminándole, se ve muy Tumi el bicho y todo lo demás se ve personaje. Así que no lo he visto mucho y no queda tan para el orto, por lo menos donde yo lo vi. Cuando está en pelea bicho-bicho, es todo CG. Y eso queda muchísimo mejor. O sea, del trailer me lo vendieron bien. Quiero ver a ver qué pasa en esta cosa. También tenemos esta que es. Yannicka, que son especiales. Que esta es una producción donde se exhiben varios especiales, la cual es parte de una serie de proyecciones Showroad. O sea que llevan las películas de un lado a otro, la transmiten y se van a otra parte. O por lo menos es la base, capaz que directamente llevan las películas y no van a ningún lado, transmiten un par de cine y después las películas las sacan y transmiten en otro cine. A ver. Entre las ocho producciones, por lo menos de las que tengo información, encontramos cosas como Banou Yashi Naniman, que parece una fumade sobre un tipo que se le cree dandy. También tenemos esto que es Kizuna Ichigeki, que es sobre un poderoso niño peleador. Oshisan no Lamp, la cual no tengo ni una pista, pero puede ser tranquilamente de un violador serial. O Tamatsu Wakarashi, sobre un corto sobre una familia que vino dentro de un armario. Cosa muy frutera. Y mira, yo de Oshisan no Lamp tengo una idea bastante clara. El título directamente significa el viejo de la lámpara. Por eso, por eso te digo, era la gran cazadora de tesoro. Encontramos la lámpara maravillosa con el genio Disney. No, es un viejo hijo de puta cascarrabias de mierda. Pero le tenemos un poquito de cariño al viejo. Cariño al viejo. A ver, no, es sobre un tipo directamente que lleva una lámpara. O sea, como te lo pintan, puede ser directamente. Es el violador, puede ser Linterna Verde el Mágico, puede ser cualquier cosa. Ah, puede ser esta serie de. Tuvimos una remake, ¿sabes de qué? ¿Te acordás de esta serie vieja, vieja, vieja? Donde dos hermanos tienen dos anillos que forman un escarabajo y una lámpara y van en una alfombra y tienen un camello volador con alas y un genio que los ayuda. Sí, y sí. No me sale el puto nombre. Sí, pero ya sé de la serie que me estás diciendo. Sí, boludo. Oh, los recuerdo. Sí, creo sí. Que también tenían una soga mágica, estoy seguro. Lo de la soga posiblemente después lo hayan conseguido. Pero lo del anillo sí me lo acuerdo. A ver, también tenemos esto que es Camper for Die Liver. Que estos son dos especiales. Estos dos especiales transcurren aparentemente antes del final de la serie. Que van a ser emitidos en el evento especial de Camper en Odaiba. Y como cosa loca especial, contendrá un nuevo personaje y su respectivo moderator. A todo esto, ¿qué serie de mierda, posta? Magical Girls, comedia, Eichi, violencia. Y yo digo que es una bosta, debe ser una bosta inmirable, porque posta, es una mierda. ¿La viste entera? Sí. Y después me decís que yo vi algo feo con Bakumatsu. ¿Sabés que vos mirás cada porquería masoquista de cuarta? Pero yo después recomiendo que no la vean, vos recomendás Bakumatsu. A ver. Porque es buena. No. También tenemos esto, no, la dejé de ver y eso es peor. A ver, también tenemos esto que es Nichijou, que es un OVA único, no es la Nichijou que nos gustaría. A ver, este OVA especial se vende junto al tomo 6 del manga gag del mismo nombre. También le va a servir de dato que este es el preámbulo para la serie posta que ya está preparada para estrenarse este año. Que no se sabe cuál parte de este año, pero me parece que en abril había quedado la serie esta. Aparte de esto, no tengo información. Es comedia, es gag, es escuela, fumadez y nada más. También tenemos esto que es Moshidora, serie de TV, 10 episodios. Esta es la historia. ¿Es un spin-off de Toradora? No. ¡Mierda! Pero tiene algo parecido, tiene algo en común con Toradora. A ver, esta es una serie donde se nos presenta a Minami Kawashima. Una chica de segundo año de secundaria alta. A ver, su amiga Yuki Miyata acaba de ser ingresada al hospital local y como resultado ha cortado con todas sus actividades y tareas normales, entre las cuales se encontraba ser manager del club de béisbol de la escuela. ¿Pero no está Minamin? No, no está Minamin. Pero está una Minami, no puede ser Minamin. Es más, esta Minami podría ser Minamin. ¡Sí! A ver, en consecuencia, su amiga Minami ha decidido tomar su puesto como manager del equipo para que Yuki descanse sin preocupaciones. Solamente hay un pequeño problema. Minami no sabe un carajo del deporte más allá de lo que vio a través de su ventana en el salón de clases. Y obviamente no sabe un carajo sobre qué se trata manejar un equipo. Después de admitir a sí misma que no sabe un carajo de lo que está haciendo y darse cuenta de que el equipo que le tocó manejar es un poco más que mediocre y la cagó al estar diciendo Koshien como boluda, ella recurrirá a la librería amiga para buscar ayuda y terminará topándose con un libro de Peter Decker. No solamente, vamos a decir, no es un libro sobre un deportista, no es sobre el gran deportista Peter Drucker. El tipo es un experto motivador y genio del manejo empresarial. Ah. Puede ser bastante interesante. Sí, sobre todo por lo que he escuchado en la gran, el Dilbert Principle, sobre esos libros. Sí. Y sus efectos y daños colaterales. No quería tirar la de Dilbert, pero bueno, ya que vino al caso. A ver, también tenemos esto, que es el estreno de Eiga Precure All-Star DX Minna ni Todoke Sekai o Tsuganin Nijiro no Hana. Que esta es la película. Bueno, ¿qué nombrecito? Cerca de 10 segundos, vamos a ver. Eiga Precure All-Star DX 3 Mirai ni Todoke Sekai o Tsunagu Nijiro no Hana. Bien. 5 o 6 segundos más o menos. Igual, es muy trabajo. Sí. Movie. Es como la película de los Pokémon, boludo. Cada vez tiene un nombre más extraño y cada vez el póster parece menos una película de Pokémon. A ver. Esta es la tercera película de la línea DX de la franquicia de New Magical Girls Pretty Cure. El Big Psycho Genki Power Cross Fusion Deluxe. ¿Faltó algo más? Sí, a ver, en este caso las chicas se reúnen en un mundo paralelo, calculo que uno de los tantos jardines, el cual está habitado únicamente por espíritus, solamente tenemos bichitos. Pues los otros, antes que me pregunten algo, los otros había de vez en cuando gente o animales, acá aparentemente puro bichito mágico. Bueno, en este se encuentra uno de los grandes poderes de la creación, mejor conocido como la Prisma Flower. En busca de ese poder... ¿La flor de los siete colores? No, esta se la coge, la flor de los siete colores. En búsqueda de este poder aparecen los enemigos de las diferentes películas pasadas de las diferentes temporadas. Los cuales son más jodidos que los enemigos de las propias series, porque estos tenían que pegar y listo. Estos tenían que ser contundentes. Aparezco, soy malo, te cago a trompada. No tenemos tiempo para 52 capítulos de desarrollo. Perdón, 48. A ver... Pero lo más importante de esto es que no solamente tenemos a las chicas de las anteriores crossovers, sino que también están sumadas las chicas de Hardcatcher y las nuevas de la saga Sweet. Lo cual hace un desubicado y bestial número de 21 jodidas pateaculos guerreras legendarias. Usted, cuando ven ese póster, no hay espacio para los malos. Son 21 minas que muchas de ellas han pateado gente del tamaño de un planeta. No, como que no da. Entre las cuales se encuentran, yo qué sé, tenemos a dos diosas. Dos minas que son dios, directamente. O sea, una es la reencarnación de dios y la otra es dios. Y tenemos gente que ha pateado el culo de dioses. A ver, también tenemos esto, que es One Piece 3D Mugiwara Chase. Sí. Es una película muy especial, una película con un guión totalmente original sobre One Piece, pero lo que hace realmente interesante es que esta es la primera película realizada en 3D para el título usando una mezcla entre CG y Toomey. El resultado es algo que gráficamente se asemeja a lo que se puede ver en los juegos de la saga de Play 3. Y sinceramente mucho no me simpatiza, pero quitando ese hecho, esta técnica sí la veo factible por primera vez para que nos muestre ese mágico 3D que nos vienen vendiendo. Porque vos ves la producción como está hecho y sí te podés llegar a creer que esta película es full 3D. Por la manera en la que está hecha. ¿Qué se diferencia con el Budokai donde aparece Luffy? Ese es el Jam Fight, no me acuerdo cuánto. Nada, esto tiene mejor gráfico. No sé. No, sí. Gracias, no voy a ver. O sea, gráficamente no es muy copada por el estilo, pero sí te puedo, a niveles técnicos sí te puedo decir que tiene mucha pinta de ser el full 3D que nos quisieron vender desde el primer momento. El tiempo dirá si esta es una de esas frutas más que nos vienen tirando o es la posta. Claro está que va a ser medio incomprobable de este lado, porque en el caso de que esto se fansube, dudo profundamente que tengamos los medios necesarios para ver el 3D necesario sobre este tema. O sea que no nos vamos a dar cuenta, si se haga bien, vamos a leer el informe, sí, es pur 3D, y lo vamos a tener que creer. Siempre pueden ser las grandes, compran la última placa aceleradora de Nvidia que les viene con un juego de lente o varios juegos de lente en 3D, que supuestamente ya los juegos que tenían, así sea el Tetris, lo van a ver en 3D. A todo esto, este tema Río le debe estar copando de una manera increíble. Sí, sí, el condenado película que sea que estén viendo, así sea, yo qué sé, la película original de, mira, no sé el nombre, de Heidi, y la van a ver en 3D. Van a escuchar el abuelito de Meto y va a salir el sonido en 3D también. O sea que esa placa es mágica directamente. No sé, la van a tener que conectar al último televisor High Definition 3D que puedan encontrar, porque no le va a servir ni a Goncho. No importa, lo único que sé es si juegan algo así más enérgico, un Resident Evil 4, un Resident Evil 5. Ahí van a tener que jugar adentro de un búnker, porque todo lo que vean que en la pantalla les va a pegar y les va a golpear la cabeza de onda. Sí, joder, me van a jugar al último, al Dead Space 2, y se van a querer morir directamente. Sí, tranquilamente. A ver, también tenemos esto que es Toriko 3D Kaimaku Gourmet Adventure, que para los admiradores de Toriko, no conozco ninguno. No que sea malo o no sé, simplemente no conozco ninguno en Melor Torico. Esta es la nueva aventura de la búsqueda de un nuevo platillo que esté a la orden del día. Y como los ingredientes realmente exclusivos no se consiguen en los supermercados, hay que ponerse a buscar, cazar o lo que haga falta. Realmente la película está muy bien. Por lo menos el tráiler está bastante bien. Hasta para hacer parodia de Dragon Ball está bastante bien. También tenemos esto que es Sekai Ichi Hatsukoi Ova Único. Ova Único que se vende junto al quinto manga de esta serie, Boys Up. O sea, putetes. Y que es la precuela de una serie que le seguirá y será estrenada en algún punto de este año. Dato aparte, esto es del creador de Juno Romántica. Bravo. Me importa, pero... A ver, también tenemos esto que es Shukufuku no Campanera Loba. De la serie. Grandes diseños y gráfica, pero putera historia. Sí, putera historia. A ver, no mucho para explicar. Esta es la ova que quedó pendiente de Campanella. No es el final, porque el final está en la serie. Pero es lo que salió después, un mero especial de relleno, fumón, con alguna historia X intrascendente y a lo mucho entretenida. Nada más que comentar, aparte de un par de personajes y alguna otra pelotudez capaz que paródica. También tenemos esto que es Sayuki Gaiden 3 OVAs. Estoy empezando a creer que cuando lleguen a mis 350 años de edad, estos pelotudos todavía van a seguir tratando de llegar al oeste en búsqueda de la causa y la solución de la ola mágica que volvió loca a todos los demonios. Porque en algún punto calculo que tienen que llegar a alguna parte. Y mira, como lo vemos, la Tierra es un planeta redondo. Sí, y como es redondo, podés viajar hacia el oeste, el este, el norte o el sur, a cualquier dirección que vos quieras eternamente. Y vas a volver sobre tus pasos y vas a hacer un gran círculo de Moebius, pero vas a seguir siendo hacia el oeste, o hacia el norte, o hacia el sur, o hacia el oeste, o el oeste, o el punto que vos quieras. El problema es que después de como 15 años, no sé cuántas ovas, no sé cuántas series, no han llegado a donde estaban antes, o sea, no sé de qué tamaño es su mundo. Bueno, este es solamente otro de los capítulos de esta interminable historia de viaje hacia el oeste con Visionens. Los que son fans lo van a apreciar. Yo me vi todo de estas, no llegaron a nada. Como yo no pasé del opening. No, aborre. Aborre, aborre, aborre, te digo, no te perdés nada. También tenemos esto que es Sea Advent, que es un corto. Esta es una película especial con renderización 3D que se exhibirá en la convención de Ghost in the Shell Standalone Complex Solid State Society. Ah, bueno. Mira, si Camfer tiene una convención, ¿por qué no la va a tener esto que dio ese magroso? Yo qué sé, ¿la convención para de quién antes? ¿Eh? ¿Qué convención de qué? La, o sea, el Camfer tiene Camfer su, tiene una convención. Camfer tiene su convención. Por eso te digo, ¿cómo? Si Camfer tiene una convención, ¿por qué no Ghost in the Shell va a tener su convención? ¿Qué me estás jodiendo? A ver. O sea, me sorprende que si Camfer tiene su convención, que no la tenga algo tan patético, igual de patético como Cocomiel. Voy a reservar información para el bienestar mental de los pocos que todavía están, lo que se consideran no, humanos. No, no dije nada. A ver, noten mi cambio de tema. Esto toma lugar en España en un futuro cercano. Trata sobre el sistema de comunicaciones móviles NTT Docomo, mejor conocido como el C-Advent. Es el sistema de comunicaciones que usaban los tanques. A ver, también tenemos esto que es Nanatu Kaworu, que esto es un OVA único por ahora. Sin un número de episodios determinado. Porque todavía pueden salir más. Estas especiales van a empezar a salir a partir del quinto tomo del manga del mismo nombre. Sobre la historia tenemos a un flaco de 17 años que se llama Kaoru. Es virgen y sadomasoquista. Pasa todo el día delirando sobre novias que compartan su afición por el cuero y las cuerdas. Y por tal motivo su rendimiento académico ha caído en picada. Para mejorar el cuento, sus padres saben de su afición, pero la paciencia tiene un límite. En un arranque de furia, su madre junta todos sus juguetes SM para esconderlos y obligar al pequeño Kaoru a ponerse las pilas en los libros. Pero como eso es tan sádico, el pibe lo disfruta. No, él quiere seguir jugando. Pero, ¿cómo esconder tantas cosas en un lugar donde él no las puede encontrar? La solución toma forma en la vecina y amiga de la infancia de Kaoru, quien termina ligando el paquete, por decirlo de una manera, de porquerías, al cual, impulsada por la curiosidad, se prueba uno de estos conjuntitos de cuero, el cual se cierra accidentalmente con cerrojo y, por supuesto, la llave no está en ningún lado. Fiesta, fiesta. Super fiesta porno. Esto tiene manga, así que después le voy a echar uno. Es mal, ya tengo abierta la cosa en submanga. Submanga lo tiene, si lo quieren revisar. A ver, también tenemos esto que es el último estreno de este mes. A todo esto, no me faltó ninguno del mes pasado. Se ve que quedamos bien. Y, a ver. Sí, un milagro loco. El último estreno de este mes es Geki Chuban Anime Nintama Rantaro. Ninju Gakuen Sansei Shotou Nodan. Que esta es la película que nos trae de regreso a los ninjas huevo. Y no los ninjas que hacen huevo, estos son los ninjas huevo. Serie vieja del 93 que estoy seguro que el creador de Naruto robó bastante de acá. Y es muy poco conocida, la cual ayuda al hecho de que estoy seguro que el tipo robó bastante de acá. A ver, esta es la serie de un grupo de ninjas que están en su escuela ninja, en el rango más bajo, ¿le suena? Por supuesto que deben aprender de todo antes de poder subir de rango y poder realizar misiones, ¿les suena? Pero a diferencia de Naruto, este grupo en particular disfruta del dinero, las mujeres y la aventura. Les son mucho más interesantes que ponerse a estudiar largos y aburridos pergaminos que te dan poderes, que pendejos pelotudos, o asistir a clases para poder saber cómo saltar edificios, que pendejo pelotudo. sepa, así sí me pongo a estudiar. Si tengo un resultado inmediato, sí. Si me dicen al final de este curso vas a poder tirar bolas de fuego por las manos, yo termino el curso, me saco 10 en todo. A ver. Pero mientras que los agarran y los cagan a palos, nosotros nos quedaremos con esta película tirada a la comedia, tal vez un poco infantil, pero original para su momento, no como otras. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por este mes. Como dije antes, aprovechen el tiempo libre para vaciar los rígidos, terminar de ver lo que tenían que ver. Ah, sí, no, está lleno de porno esto. Es un mes de relleno, tiene mucho. No tiraste nada del tallo. No, sí, no, tiene mucho porno. Este mes tiene mucho porno. Este mes y el mes pasado tiene mucho porno.

に笑顔になれる、そんな予感、あたしオレンジ。